Santiago de Chile. Hola, bienvenida, bienvenido a esto que es la escucha que va a tener de Palabras Desalambradas, un programa radial desde el Centro Cultural de España, junto con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana y el Plan de Lectura. Y para usted que nos ha recorrido distintos programas, sabrá que nos dedicamos al fomento lector, a conversar un buen rato del fomento lector. Nunca es tanto el rato, tenemos tres invitados en esta edición, y de distintas formas hemos tomado el fomento lector, desde los autores, desde los lectores, desde los ilustradores, en fin, todo aquello que podamos hacer para que seamos una sociedad más lectora. Y hoy día nos vamos a dedicar a un tema que convoca mucho, que es la educación y literatura. ¡Caramba! Y nuestros invitados ya pusieron cara así como de desesperación, no sé si de asombro. ¿Qué tiene que ver la educación y la literatura? ¿Cómo nos logramos introducir la literatura en la educación formal, informal, en fin, todas esas cosas? Tenemos el placer de estar junto con nosotros aquí a la poeta y narradora, profesora de literatura y lingüista. Ha desarrollado diversas actividades y proyectos en el ámbito universitario, preferentemente en la educación de niñas y niños en los sectores de pobreza del país. Se ha desempeñado en los últimos años como especialista en didáctica del lenguaje. Particularmente hemos participado también como cuentacuentos, ¿sí?, en la Biblioteca de Santiago y otros lugares. Me regaló un libro precioso que tengo aquí. Gracias. Para que me lo firme. Ahora sí, La abeja cristalina y otros relatos. Es Alicia Salinas. Muchas gracias, sí, por estar junto con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, aquí todo un equipo dijo, estas son las mejores personas para conversar de este tema. Y tenemos, aquí teníamos una discusión. ¿Quién soy yo? No decir, a ver, ¿soy Claudia Larraquivel o soy Lola Larra? Es eso de poder optar, ¿no? O sea, hoy día soy Lola Larra, hoy día soy Claudia. Está bueno eso. Está bueno, está buenísimo. Así que, ¿y en la casa también? ¿O tienes un seudónimo? No, en la casa soy Lola, sí, es una cosa muy familiar lo de Lola. Con ustedes, y ella pidió que se presentara como Lola Larra, escritora, docente, 5 novelas, una de las quizás más conocidas al sur de la Alameda. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por la invitación. Por favor, ¿no viniste de España, no, para este programa? Por supuesto, expresamente, me tomé el avión. Ya vivo aquí en Chile hace ya varios años. Varios años, sí. Bien. ¿Y se extraña España, no? Se echa de menos, sí. Lo que pasa es que, bueno, después de... Yo me vine justo antes de la crisis, así que... Ah, perfecto. Y ahora con Rajoy vienen... Con de nuevo Rajoy, que parece que nunca termina de gobernar, pues tampoco le echo mucho de menos. Lola me decía que allá en España firmó todos sus libros como Claudia Larraquivel, y en cambio acá está como Lola Larra, así como que dejaste a la Claudia allá en España, ¿no? La dejé allá. Es que aquí es más común lo de Claudia, en España era menos común el nombre Claudia. No, es que Lola me llaman en mi familia, entonces, y todos mis amigos chilenos me llaman Lola, entonces aquí firmé como Lola. Perfecto. A partir de ahora, entonces, Lola aquí para nosotros y para ustedes que están escuchando este programa, Palabras Desalambradas. Y también tenemos con nosotros al poeta Marcelo Guajardo. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ti. Viene ganando, estábamos diciendo, el inminente premio... Es el MOL, le dice, ¿no? Sí. El Consejo de la Cultura entrega una distinción a la mejor obra publicada el año inmediatamente anterior, y yo gané en poesía. ¿Con qué libro? Los Elacantos y otros hechos extraordinarios. Maravilloso, perfecto. Linda edición, hermosísima. Sí, sí, linda edición, sí. Sí. Sí, una edición de Overol, una editorial que emergente, pequeñita y que muy profesional. Sí. Estupendo. Sí. También dar el crédito a la editorial. Sí. Y bueno, Alicia Salinas tuvo parte del jurado de estos reconocimientos, sí, y también tuviste la oportunidad de reconocer el trabajo de Lola Larra. Sí, bueno, para mí un placer estar con estos galardoneados aquí en esta mesa porque... Casualmente, sí, pues yo el año pasado fui jurado de un concurso Marta Brunet, donde ganó Lola. Comentábamos que a mí me fascinó ese libro, lo vi desde su formato, por cierto, el contenido maravilloso y la sutileza con que la autora se desplaza por ese libro. Maravilloso. Yo creo que es un libro que lo tienen que leer todos los jóvenes y los no tan jóvenes como yo. Porque de verdad tiene un trasfondo muy profundo, tiene que ver con los sentimientos, con la vida, con el quehacer y cómo involucrarse ¿verdad?, en lo que ocurría en ese momento, que era el tema de los pingüinos, ¿cierto? Una toma que está en vigente hoy día, la verdad es que... Y también fui jurado del otro concurso donde ganó el poeta aquí, laureado, con una linda edición, un hermoso texto, bien sugerente, bien diferente. Por eso yo creo que tenía sus puntos muy bien, merecidos los dos. Muy bien. Te referías a la novela Al sur de la Alameda, sí, ¿no? Un libro que tiene las palabras, toda la inspiración que hizo Lola Larra, pero también que tiene ilustraciones. Sí, precioso. Vamos a nombrar al ilustrador. Vicente Reina Montes, sí, grandísimo. Ese libro floreció gracias a Vicente, yo creo. Sí, cuando empezamos a trabajar con él. ¿No? Sí, somos dos autores. Exactamente. Precioso, sí. Que de alguna manera tú tenías como una estructura, lo presentaste y tuviste que un diálogo, ¿no? Donde se fue construyendo, reconstruyendo. Claro, porque estaba listo el manuscrito. El primer manuscrito solo tenía una voz y después construimos la segunda voz narrativa, digamos, que es otro punto de vista, que se hizo en imágenes, y eso lo hizo Vicente. Perfecto, muy bien. Y estos reconocimientos, ya que estábamos con los reconocimientos para estos dos autores que tenemos aquí, un reconocimiento siempre es muy válido, ¿no? Y esta visibilidad que adquieren estos poetas o narradora a nivel un poco más público, ¿no? ¿Nos sirve para la educación? ¿Sí? ¿Sirve para este hecho del premio como una forma de colocar estas obras dentro de una malla curricular de la educación formal? Mira, yo siento que estos premios, y tal vez sea una tarea del Consejo, de visibilizarlos más. La verdad es que sería bien interesante que los profesores, por ejemplo, de enseñanza media, conocieran este texto y lo trabajaran. Yo entiendo que está en las bibliotecas, ¿verdad? No aparece en el listado que tienen los programas de estudio. Todos los programas de estudio tienen un listado de sugerencias de lectura. Y no aparecen ahí textos de verdad que, más, para mi gusto, más contemporáneos, más interesantes. Para los jóvenes se mantiene mucho la literatura, la que yo leí, ¿no? Que ya fue hace bastantes años, y ya hay poca novedad en la... Hay algunas editoriales que se atreven y son más sugerentes, pero hay poquito de Gonzalo Rojas, hay poco poeta. ¿Ese listado lo elabora el ministerio? Sí. Ya. Se supone que con un grupo de... Y ahí cuesta moverlo un poco más, digamos, por mucho que la... O sea, me imagino que cuesta meter un texto nuevo. Claro, mira, lo que pasa es que lo hemos conversado mucho con los colegas en el ministerio, es que el cuando cambia de gobierno, cambia todo. Claro. Y eso es un absurdo, porque deberían estos temas ser de Estado. De Estado, sí. Y resulta que se cambió el currículum hace el gobierno pasado... Y el cambio fue brutal, en el sentido de que, incluso conversándolo en una gran jornada, la literatura que allí aparece está hace 50 años atrasada. ¿Te fijas? Hay textos que tú lo miras y dices, un niño de 12 años que está enamorándose, que está lleno de contradicciones maravillosas o fuertes. Este tipo de textos no los invita a nada, digamos. Incluso no existen, hay ediciones, hay libros, que, títulos que ni siquiera están descontinuados. No, claro. Entonces, ahí, bueno, felizmente el CRA ha sido un aporte grande, sí, claro. Porque hay CRA en casi todos los establecimientos y hay una permanencia, o hubo una preocupación permanente de actualizar los títulos ahí, de que aparezcan, estos están, en fin. Pero en las mallas, además, los profesores nuestros, lamentablemente, algunos, porque hay otros que son extraordinarios, siguen al pie de la letra. Y estas son sugerencias. Si tú podrías hacer, tomando con lo que conversamos antes, ¿no? Algunos tópicos, algunas cosas interesantes, pero... Esa es una de las dificultades. Sí. Acá uno se va a suicidar un poco, ¿eh? Aquí como quien habla, pero trabajo mucho con los docentes, pero también al margen de que sigan al pie de la página aquellas recomendaciones que hace el Minedu, también es cierto que no hay un hábito lector de muchos docentes. Sí, ¿o no? Qué pena. ¿Sí? Bueno, es que esa es la gran piedra de tranca, ¿no? Exactamente. Sí, si un docente... el tema del tiempo, las horas lectivas, las horas, que era un tema así. O sea, ¿cuántas horas dedican a preparar la clase, que incluye lectura? Yo creo que también la lectura de la literatura actual de un profesor es fundamental. O sea, como que llegamos a una piedra de todo. Bueno, es que tú no puedes transmitir placer por la lectura si a ti no te gusta leer o si tú no has leído. O sea, a mí me pasa en la librería, yo trabajo en una librería. O tú en la biblioteca te debe pasar. Llegan papás como muy preocupados de que su hijo lea y mi hijo, y qué le puedo dar a mi hijo, porque yo quiero que mi hijo lea, ¿no? Porque es una convención generalizada que está muy bien leer, ¿no? Y ahora a todo el mundo le parece que es fantástico leer. Y yo le pregunto, bueno, ¿y usted qué lee en casa? Como para guiarlo, porque cosas que los hijos imitan a los padres, entonces, ¿qué cosas le gusta leer a usted? ¿Yo? Ah, no, yo no leo. Pero así, pero con cara dura. Oye, no tengo tiempo, pero yo no leo. Entonces, no, por ningún lado. Vemos la tele. Una vez que llegó un niño a la biblioteca preguntando por con la mamá. Entonces llegaron los dos. Trabajó en la biblioteca, una de las bibliotecas de Providencia. Y llegó buscando libros de fútbol. Y ahora hay una gran cantidad de libros de fútbol, de anécdotas, qué sé yo. Y tomó uno y que, mamá, quiero leerlo. Y no, primero el libro que dan en el colegio. Claro. Y yo, acá de morir un lector, así como... Sí, exactamente. Qué atroz. Entonces la lectura es obligatoria. Aquí, déjalo que lea de fútbol. Sí, sí. Y después va a llegar a otros textos. No le dije nada, bueno... No, primero el libro del colegio, que puede haber sido un buen libro, pero inmediatamente mata ese otro libro. Pero matas el primero y el segundo. Absolutamente, eso no hay duda. Y justamente hace poco, un poquito, fue el encuentro seminario de Biblioteca Internacional, Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas. Y ahí estuvo Menpo Giardinelli, el escritor argentino. Y él decía esto de que el problema de los chicos es que no lean, ese no es el problema de los chicos, es el problema de los grandes. Sí, ¿no? Exactamente. Tal como dice Lola en ese sentido. Y aquí Lola acaba de dos palabras que son muy interesantes para desplegar un poco la conversación. Lectura obligatoria. Tú dijiste lectura obligatoria, así como pasó casi a plan. Pena, ¿no? Y nos detenemos en eso. ¿Cómo puede ser el placer obligatorio? Exactamente. Ningún placer puede ser obligatorio. Uh-huh. Mira, yo creo que, a ver, tal vez es feo como poner su experiencia, pero yo felizmente mi madre era profesora normalista, entonces ella leía, se sabía de memoria todos los textos. No recuerdo que me hayan dicho, anda a leer un libro, o no sales a pololear si no te lees tal libro. Mm. Nadie en mi casa jamás eso se usó, porque en realidad todos hablábamos, siempre estaban como, bueno, las personas mayores son así, yo también soy un poco así, ¿no? En la mesa, en la conversa, tú siempre dices, bueno, mira, tal como dijo Neruda en tal no sé qué, o Gonzalo Rojas no sé cuánto, siempre uno está mencionándolo y es como parte de tu vida, digamos. Pero hoy día, yo por ejemplo hago un ejercicio con profesores que se llama lecturas comentadas. Entonces pongo un texto y empezamos a interactuar con él, preguntando, en fin, de qué se tratará, haciendo esto que se llama los tres momentos de la lectura, antes, durante y después. Entonces, en un antes, qué es lo que hacen, qué se imaginan, quién será el autor, Y fíjate que me ha sorprendido tanto porque yo he puesto texto sin poner al autor. Al final conversamos quién podría ser el autor. A profesores. He puesto textos de Pablo Neruda, de Confieso que he vivido. Nadie. Algunos textos de Gabriela Mistral, sin nombre, lo ponemos al final. Nadie. Oscar Wilde. No, menos. Entonces... tal como dice Lola, o sea, si los profesores no les gusta leer, si no, es imposible que tú incentives nada. Es muy difícil. Sí. Pero sabes, también yo veo, yo soy bien optimista, porque en comparación a otros países, yo veo un movimiento en Chile de mediadores de lectura. Sí, eso sí. Muy interesante. Y gente preocupada de verdad por esto, porque los profesores lean más. Y veo profesores jóvenes, muy jovencitos, en todos estos seminarios. Mira la cantidad de seminarios que hay en Chile, en regiones, gente que está en Valdivia, en un montón de sitios haciendo cosas muy interesantes y convocando a esos profesores que tienen poquísimo tiempo, que hacen un esfuerzo sobrehumano por ir a estos seminarios, por intentar enterarse. Entonces, gente, aquí hubo un seminario de Felipe Munita, que es un grandísimo profesor, que tiene toda una concepción de lo que es la mediación de lectura, empezando porque al mediador le guste leer y lo que a quienes convocas a los mediadores para que ellos se conviertan en lectores por placer. Eso a mí me da muchísima esperanza. Ojalá. Y hay programas, hablando de los premios, ojalá te lleven a los programas. Cuando ganas los premios de mejores obras literarias, se supone que el Consejo apoya para llevar a los autores a los Diálogos en Movimiento. Los Diálogos en Movimiento es un programa del Consejo que es maravilloso. Son poquitas. Sí, yo fui con el barco de vapor. Fui a algunos colegios, sí. Yo también he ido. Y es muy bonito. Y va a zonas rurales. Sí, sí. Es un programa, para explicarles, un programa que regalan a un grupo de niños unos 20 o 30 o 40 libros de libros seleccionados de poesía o de novela o de cuentos infantiles. Y los niños los leen con un mediador, los preparan y el autor después visita el colegio. Sí, mira, es muy bonito. En ese sentido, nosotros en el Ministerio de Educación, el año pasado y este año, entregamos un libro que se llama Un Libro Complementario. Y el libro es un regalo al niño. No va ni a la biblioteca, ni se queda en mano al profesor, ni nada, sino que él lo guarda en su mochila, va y viene con este libro. Entonces, para todos los cursos, y pensando en la edad de los niños, pensamos cuáles podrían ser sus intereses. Por ejemplo, para los séptimo básico elegimos un libro de ciencia, para quinto un libro de historia, pero curioso, o sea, no de estudio. Y elegimos también unas antologías para segundo medio, unas antologías preciosas, a todo color. Y la idea es que el niño vaya y venga con su libro, lo lea, no lo lea, lo comparta, ¿entiendes? Que lo manipule, que lo mastique, digamos. Y eso también es una buena iniciativa y está ocurriendo. Esperamos que todos los profesores, que los establecimientos se entregue ese libro. Hemos sabido que en algunas escuelas no lo están entregando, pero es del niño y es para el niño, no es para nadie más. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo que decía Lola es muy importante, la itinerancia de los escritores. Aprovechó de preguntarle a Marcelo Guajardo cómo fue esa experiencia de, porque los niños dicen, los escritores están todos muertos. Sí. Y luego aparece un fantasma. Sí, esto fue por el premio Barco de Vapor, que yo tuve la suerte de ganar el 2013. Y ahí yo fui a un par de colegios, bueno, había varios colegios en realidad, pero por el plan de este de diálogo, movimiento, fui a un colegio en Padre Hurtado, puede ser, Padre Hurtado, al sur. Y fue, o sea, yo aprovecho de explicarles cómo funciona, por favor, el tema de edición de un libro, porque a veces no tienen, o sea, yo les explico que tengo un trabajo, que en el fondo, en los ratos libres puedo escribir, digamos, que hay un editor, que hay una editorial que distribuye, qué sé yo, y eso un poco para decirles que cuando compren un libro que no es editado, que es pirateado, hay un daño. Entonces aprovecho de explicarles eso porque me interesa que la industria del libro, ya sea de grandes editoriales como de pequeñas y emergentes, le vaya bien, porque en la medida en que tengamos diversidad, digamos, nos va bien a todos. Entonces les explico eso, les explico cómo funciona o cómo me funcionó a mí el tema creativo, a qué hora escribo, a qué hora no, digamos. Y quedan fascinados, les gusta mucho, porque en el fondo es un trabajo. O sea, es un oficio que yo trato de hacerlo lo más profesional posible, a pesar de que en el día tengo mil cosas que hacer, pero creo que lo logro. Entonces ahí, o sea, en ese momento los niños se dan cuenta de cómo funciona el tema de ser escritor. Eso. Y le explico un poco la novela, de qué va, qué sé yo, y lo pasamos bien. Nos reímos un buen rato. No, pero se fascinan con el oficio de escritor. Sí, y yo he estado en comunas muy rurales, muy muy vulnerables, como llaman ahora. Ese eufemismo. Con profesores muy dedicados, o sea, yo me admiro y de verdad hay muchos con ganas de escribir, con ganas de leer, con ganas de que sus bibliotecas de aula, tengan una diversidad que a veces no tienen. Mm. Y a mí lo que me aterra es que, ojalá no ocurra, pero que los libros que se compren en los colegios para las escuelas no tengan que ver nada con la malla curricular, o sea, porque la literatura no se puede como meter a tapón a este objetivo, este otro, o sea, yo no podría una buena novela jamás como adjudicarle unos objetivos didácticos X o claro. Y, yo no sé. Sí. Oye, como yo escribí un poema que para mi gusto, para mí, era tan profundo, con tanto corazón, tanto... Bueno, había puesto casi la parte importante de mi vida y un poco más en ese texto, y lo veo en una prueba CINCE. Casi me morí. Bueno, luché para que saliera y felizmente se lo sacaron. Pero yo decía, pero no puede poner preguntas alternativas. Opción múltiple. Claro. La autora quiso. Claro. Estaba triste, estaba contenta, estaba melancólica. El tema de las pruebas estandarizadas y todo. Nosotros, bueno, soy fanático de Charlie Brown. ¿Ya? Entonces hay un episodio en que les pasan una prueba estandarizada. Y... Claro, y Linus, que es como el, no el subversivo, pero el siempre crítico, ¿no? Entonces preguntaba, profesora, ¿la prueba estandarizada mide realmente nuestras capacidades? Estamos hablando de años 60, 70, que son esas... O sea, es una discusión larga, digamos. Claro. Sí. Pero que no se ha resuelto. No se ha resuelto, porque ¿cómo mide esto? Entonces, como que sale al otro lado, que no, yo tengo que medir cómo van, porque quiero ayudarlo, entonces... yo creo que es una balanza bien complicada de manejar. O sea, yo no trabajo en colegio, trabajo en una biblioteca, entonces me imagino que la gente que trabaja en colegio debe manejarse así con una... Como que el ministerio pide cosas, por otro lado queremos que sean creativos. Debe ser complicado, ser un ambiente muy complicado, no es fácil. Para los profesores que nos están escuchando, nos pueden decir así como, hablemos que la literatura y todo, pero no, vamos ahí al día a día, cómo se manejan. Sí, por supuesto. Y no hay que olvidar que los establecimientos municipales tienen más de 40 niños en la sala. Y eso claro, es... Claro, hay temas de base, fíjate, o sea, imposible. Bueno, metemos un tema muy largo de explicar, o sea, subvención, horas lectivas, ¿cachai? Cantidad de alumnos. El tema y estos 50 minutos grande. Conversamos. Muy grande. Pero tenemos algunas pautas. Por un lado, lo que decía el apoyo del gobierno en el sentido de darle el objeto libro pertenece a este niño, que lo lea o no lo lea, pero es de él. Esta cosa me pertenece, me dieron esto y esto es mío. Por otro lado, el acercamiento con los autores, en el caso de Marcelo, con Lola también, que han ido a eso. Otra de las opciones es lectura no obligatoria, que sea por placer, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar como dar algunas pautas que ustedes han experimentado o que se les ocurra y que no lo han visto en la práctica, pero tienen ideas de que esto podría funcionar? Quizás darle a leer Charlie Brown no sería una mala idea, ¿no? Y ya después entramos en lo que es el trabajo de Lola, de una circunstancia histórica, social, como fue la Revolución Pingüina, trasladarlo a que ellos mismos lean esto que pasó en una sala de clases similar a la que van a estar ahí inmersos estudiando, ¿no? Mira, yo quería agregar algo. La unidad de textos escolares del Ministerio de Educación, que imagínate, el texto escolar es uno de los textos que el que está más presente en la sala de clase y en todo Chile, digamos. O sea, no hay parte escuela donde no esté municipalizada y subvencionada, donde no estén estos textos escolares. Y la verdad es que a partir de 2 años en adelante hemos hecho un esfuerzo grande para buscar y revisar los contenidos que allí se plasman e ir mirando, ¿verdad?, haciendo como un paralelo con lo que está pasando con los niños, con lo que está pasando en los nuevos avances, tanto de la lingüística como de la ciencia, de la historia, en fin. Y ustedes ya ven que son bastante polémicos los textos. De repente aparece algo que no les gusta, aparece mucho en la prensa. Y es una vitrina los textos escolares. Como es una vitrina, nos hemos dedicado a que esta cosa ser muy cuidadosos, muy acuciosos en su trabajo. Y en ese sentido yo creo que es importante reconocer que, por ejemplo, en el caso del lenguaje, que es mi ámbito, digamos, hemos hecho esfuerzos grandes y en conversaciones permanentes con las editoriales para enriquecer lo más posible el texto. O sea, hoy día estamos exigiendo una cantidad de autoras y autores en los textos. Estamos exigiendo que las lecturas que ahí aparecen sean lecturas que empiezan y terminan, no sean fragmentos que quedaban como dando vuelta. Sí, qué bueno, que es una locura. Y tomando en cuenta los saberes de los niños. O sea, el previo, ¿no? Ahí teniendo claro que los niños no son foja cero, los niños tienen todo un mundo, tienen toda una mochila llena de cultura, la misma, esa de la pobla, esa de la conversación, de la música, de sentarse. Entonces, como que queremos que esa cultura que los chicos llevan a la escuela también aparezca de alguna manera en estos textos. Entonces, también hay una selección importante. Son muy reñidas las licitaciones porque estamos luchando para que el niño tenga un texto que se merece. Sí. El año pasado fue la primera licitación en este nuevo contexto. No ha habido ni una queja, pero lo mejor es que incorporamos un adminículo que va detrás, que es un pendrive que va pegadito al libro, que se llama, es un recurso digital, que solo se refiere al texto. Entonces, por ejemplo, tal lectura, tú pones el pendrive y aparece la clase, ¿verdad? Y el profesor tiene ahí un instrumento todavía más que tiene que ver con los intereses de los chicos, más interesante, en un formato digital. Sí, porque, o sea, la cantidad de dispositivos que hay y de pantallas circulando en torno a un niño que... Yo por aquí tenía, es súper interesante. Entonces están en todas las asignaturas. Entonces, por ejemplo, un tópico, no sé, pues de la literatura que puede ser interesante, hemos pedido que de ese tópico se amplíe en un recurso digital. Y ese pendrive lo tiene el profesor, lo tiene con él, y cuando toca la clase aparece este complementario. Ha sido un gran aporte. Sí, claro, entrar en la era digital lleno, así. Felicitaciones. Qué bueno. Primero a mí me preocupa cómo la comprensión, esto tan famoso de la comprensión lectora, que yo no sé cómo se evalúa eso, cómo hacer, porque yo veo que incluso los adultos, o sea, hay una tan poca comprensión lectora, la gente no lee, no lee cosas funcionales, o sea, no sabe leer como cosas funcionales, unas instrucciones, es como... Entonces yo no sé a nivel de estadísticas o de cómo se evalúa eso. Yo siempre me ha llamado la atención la comprensión lectora, o hasta qué nivel, o sea, a qué nivel deberían los niños ya tener como capacidades de comprensión lectora, como... Yo no, en el currículum el tema de la comprensión lectora aparece en el curso incluso antes de entrar a la escuela, en ET1, en ET2. Okay. Sí, ahí comienzan a jugar a leer, ¿no? A jugar a conocer las letras, en fin. Y ya en primero básico ya se trabaja la comprensión lectora con una serie de estrategias. Estrategias como esa, que es el antes, la hipótesis, e imaginar de qué se va a tratar, ayudado con imágenes, en fin. Y durante la lectura tiene que ver con qué se comprendió, qué palabras no se entendieron, qué dirías, cómo aclararías esto o lo otro. Y el cierre, que es el cierre de la lectura, es cuando uno comienza ya un periodo de metacognición, ¿no? ¿Qué crees tú que le podría haber faltado? ¿Por qué tú crees que o piensas que el personaje funcionó así y no de otra manera? En fin, pero esas son estrategias. Y hay una serie, muchas más. Felizmente agradecerle a Mabel Condemarín. Ella fue una gran pensadora de estos temas y una de las personas que más aporte hizo junto con su marido Felipe Allende sobre la comprensión lectora. No, está la velocidad, ¿no? Todavía la sacamos, se murió, se fue, está en el cementerio. Eso no es leer, así cualquier cosa. Lectura, ¿no? Melosa, había unos cursos. Sí. 60 palabras, no sé, sí, yo me acuerdo que quizá a mí cuando chico me tiene que leer así, tiene que leer 60 palabras, no sé cuánto, había un rango. Qué bueno, porque en realidad cada uno va... No, nunca más. Eso fue... fue y se... Y desapareció. ¿Cómo comenzó? Y como autora, las temáticas, por ejemplo, están actuales, como se reconocen, ¿no? Fue hace poquito, entre comillas, ¿no? En este periodo histórico. ¿Es un buen gancho para que los jóvenes lean? Yo no sé, a mí me da miedo como decir... ¿Hubo un objetivo en tu trabajo? No, para nada, ya. Para nada. Yo no elijo las cosas que escribo porque vayan a funcionar con los jóvenes o no. No. Yo escribí esa novela porque quería escribir una novela, porque La Toma me pareció un lugar literariamente fascinante y porque quería contar cómo era una toma por dentro, pero no porque fuera contingente o porque me parecía... De hecho, ya muchos jóvenes ahora realmente les queda bastante atrás. Yo les pregunto, ¿se acuerdan de la Revolución? ¿El 2010 o el 2006? 2006. Sí. Ah, yo les pregunto, ¿se acuerdan de la Revolución Pingüina? No, teníamos 6 años. Entonces, un hecho ya histórico, es como si les hablaran, del siglo pasado. Entonces, pero el libro apareció en 2010, perdón. 2014. Tomas fueron 2006. Y claro, el libro aparece en 2014, en 2014, pero está inspirado en los hechos de 2006 y de 2011, pero narra la toma que ocurre en el libro, transcurre en 2006. ¿Pero cómo la han recibido cuando has tenido este diálogo? Sí, sí creo que les hace sentido, les llega porque es un colegio, porque se reconocen en muchas cosas. El formato con las ilustraciones también es como un... Y el formato con las ilustraciones, ¿no? Sí, yo creo que hay un gancho que... No, mira, yo no sé por qué ha funcionado ese libro, son cosas misteriosas, uno nunca sabe, y a veces funciona por cosas muy peregrinas, que van mucho más allá de lo que quisimos hacer Vicente y yo. O sea, cuando ese libro empezó a funcionar fuera, en otros países, fue... Más allá de las virtudes que tenga el libro, era desgraciadamente porque estaban ocurriendo cosas parecidas a lo que ocurría en Chile, en España con recortes de la educación terrorífico, en Colombia querían aprobar una ley que permitiera el lucro en la educación, entonces el libro llegó y funcionó, en México estaban cosas terribles como los 43 de Ayotzinapa, entonces... Más allá, el libro, más allá de nosotros, ha funcionado, y uno, la verdad es que cuando lo escribe no tiene ni idea. No, y tú lo sabes. Yo hice una novela que ganó el Barco Vapor 2013, que se llama La Bicicleta Mágica de Sergio Grum. De hecho, por eso estoy en esta mesa, pero no por la poesía, porque en realidad esa fue mi entrada a la literatura juvenil, básicamente. Y toca un tema, bueno, yo reconstruyo, está basado en una historia real, que es el secuestro y desaparición de Sergio Torme, que es un ciclista del año, bueno, antiguo, digamos, que murió en el 74. Entonces, es una novela que toca el tema de la dictadura, son unos niños que están en el año 86 que se encuentran con esta historia. Entonces, claro, o sea... escribiendo no dimensiona lo que está tocando en ese momento, digamos, o la importancia que puede haber tenido el libro, igual, porque leyó bien, igual, porque lo han puesto para en colegios como literatura, como para el año, digamos, de lectura. Entonces, claro, uno está en una ignorancia, pero como en un silencio, no sé cómo expresarlo mejor, digamos, pero... Y uno después, cuando ya el libro empieza a circular, ahí se da cuenta de lo que ha tocado. Bueno, primero la historia es una historia que estaba un poco oculta y que aparece, que va para literatura juvenil, entonces la familia me súper agradeció. Se cumplían 40 años del golpe, entonces como que fue todo como coincidente. Y en la literatura juvenil hay muy poca literatura como hecha que toque el tema, entonces... Fue bien impresionante lo que ha ocurrido con esa novela. Así que, nada, como que uno queda agradecido de los personajes, no te pasa eso, así como queda como, ¿por qué yo? Así como que yo fui un... Como un... Te eligieron. Claro. Te eligieron, claro, sí. Como que te sentí esa sensación así. Ya, sí. Perfecto. Bueno, ahí hay unas pautas, ¿no? Tocar parte de la realidad nacional, sí, ¿no? Sí. Yo coincido con Lola en esto de que es un momento maravilloso, ¿no? de posibilidades, ¿no? Sí, está de, interesante. De editoriales, sí, que publican a gente muy joven, como quienes tenemos aquí, de gente que está preocupada desde el Ministerio de Educación de hacerles llegar de una forma u otra. Vemos aquí en la mesa, ahí están los pendrives, ¿no? Cada uno catalogado según los cursos, Pilaria, etcétera, claro, ¿no? Así que muy muy bien. Está las editoriales también o buscan por la ilustración, por distintas formas de editar a través de la literatura digital y todo eso. Los formatos también. Los formatos. Por ejemplo, sí, estuve en el novela gráfica, está comprando el Estado, que también es un, sí, tipo de narración visual que está, que a los niños y a los jóvenes también les encanta. Hay un nivel de novela gráfica bien, bien interesante. Bien interesante. Está aquí, gigante. Fotografía también. Bueno, puedo nombrar varias, pero hay una multiplicidad de formatos, de nuevas editoriales, de seminarios pasando, como que está bien interesante. Yo concuerdo totalmente con Lola, que en el fondo hay un momento bien estelar de la, sí, literatura, sí, infantil, y como la animación lectora y todo eso. Sí, ojalá lo aprovechemos, sí, eso. Ese es el tema, es el tema. Uno, sí, mismo que es un peatón, sí, perpetuo, sí, sí, absolutamente, se mete al metro y ve el bibliometro y me encuentro con novedades, sí, pero casi todas las semanas. Sí. O sea, de verdad hay una cantidad de títulos atractivos, etcétera, que claro, uno dice, claro, si hubieras tenido esto cuando eras chico, ¿no? Interesante, sí. Así que está muy interesante eso. Pero hay algo que nos... ¿Cuál es la piedra de tope, entonces, si estamos viviendo en este esplendor de posibilidades? ¿Dónde tenemos la piedra de tope? ¿Se arriesgan a opinar ustedes? Yo creo que la televisión es una piedra de tope muchas veces. ¿Verdad? La gente privilegia sentarse a ver un estúpido programa y no compartir cosas interesantes con los hijos. Pero por otra parte, no hay programas, o sea, hay programas que son interesantes en realidad. Sí. Pero yo, por ejemplo, la otra vez me quedé desvelada una de la mañana un programa maravilloso en el Canal 7, por ejemplo. Y yo decía, pero este programa, ¿por qué lo dan a esta hora? Pero siempre ha sido así. Yo sé que siempre ha sido así, pero hay que dar un vuelco en eso. O sea, sí, sí. Y la verdad es que los otros son estos programas de por Chile, de caminar por Chile, de conocer otros países, que pueden ser interesantes. Y, pero, no sé, yo encuentro que está como focalizado para los abuelitos que se quedan en la casa. Hay un programa que se llama Puerto Papel, que lo dan en el extraordinario. Ah, pero ese es en el... Infantil. Bueno, es como para... Acaba de ganar un premio, sí, acaba de ganar hace un par de pero meses. Pero no sé, viste que no se publicita, claro, no se conoce porque... Lo pillé por otro lado ahí. Sí, pero claro, maravilloso, la creatividad, los guiones, la ilustración, sí, la animación. En fin, ¿alguna opinión, Lola? Estamos terminando el programa, se nos ha ido volando. No, yo solo quiero rescatar como el papel de las bibliotecas. A mí me parece que la lectura, si bien está muy bien la mediación y ponerle como todos esos adornos y, ¿no?, y como bambalinas y como no sé cómo. La lectura es un placer solitario, es un placer silencioso. Y a mí el espacio de la biblioteca, o sea, ojalá cada colegio tuviera su biblioteca silenciosa, en que el niño pueda ir, elegir el libro que quiera, tener un lugar cómodo donde sentarse, o las bibliotecas de barrio. O sea, yo creo que hay que dejar, o sea, como que tanto ruido alrededor, sí, de... Sí, sí, sí. No, a veces es como demasiado ruido, sí, y como que estamos así como haciendo marihuanzas y mucho ruido alrededor de una cosa que al final es un placer muy solitario y silencioso. Muy bien. Marcelo. Y yo sé que voy a dar una opinión media política, pero como todo tiene que ver con lo mismo, pero encuentro que hay condiciones de la sociedad como de precariedad que impiden que la gente se pueda... va a ser una cosa muy extraña, pero por ejemplo, ¿cómo está construida la ciudad? Que gente se tiene que mover, dos horas hasta la pega. Como... entiendo el placer de la lectura también como un privilegio, como, sí, un privilegio como de algunos también, como en el fondo yo no puedo tomar un libro, no sé, porque llevo cansado a la casa, quiero prender la tele. Entonces hay condiciones de la sociedad que tienen que ir mejorando respecto, por ejemplo, temas laborales, ponte tú, sí, de seguridad laboral. Puede ser así, saltarme mucho a la superestructura, pero mientras una sociedad tenga problemas así como urgentes, como que ya, okay, como que no sé si le puedo pedir que la más a un gallo que está como parado 8 horas esperando un turno en un centro de salud, ¿cachai? Como que no sé, hay como cosas que resolver, que, o sea, estamos viendo un momento súper bueno a nivel, pero siento que hay que resolver también otros elementos como de la sociedad, ¿cachai? Como esta cosa media depredadora también, porque también está, o sea, también la precariedad hace ver al otro como un enemigo, ¿cachai? Entonces como que, bueno, en fin. Sí, sí, sí. Eso me parece que es como... No, sí, muchísimas gracias, sí, creo, sí, sí. Y coincido contigo. El tema de la pregunta no es para terminar el programa en forma derrotada. No, absoluta. Si uno busca encontrar dónde está la piedra de tope o el enemigo, como quieran llamarlo, es como para justamente trabajar sobre aquellas cosas. Y yo coincido mucho con Marcelo, justamente de una infraestructura social que también tiene que ver con el momento que estamos viviendo, ¿no? Pero que tenemos que resolver de ese lado, junto con todo aquello que tenemos a mano y de lo cual han conversado aquí Alicia Salinas, muchísimas gracias por haber venido a compartir todo lo que están haciendo desde Mineduc y en forma personal aquello que te agrada y que no te agrada y que estás tratando de cambiar. Gracias Lola Larra por todo lo que trabajas y tu labor. No hemos hablado de tu labor que estás con la editorial sí, pero en algún momento vamos a tener que hablar de ese tema. Y Marcelo Gajardo, muchísimas gracias. Gracias a ti. De verdad, felicitaciones por ese libro maravilloso, de verdad, y por sus temáticas. Muchísimas gracias. Y nada, así, Palabras Desalambradas, una edición más. Estuvimos hablando de educación y literatura. Este programa del Centro Cultural de España y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, con el Plan de Lectura. Con Héctor Carrillo en los controles, nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias.